XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olaje, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Peligrosos acontecimientos se habían desarrollado durante aquel día en que Calimán y el pequeño Solín visitaban el barrio chino de San Francisco. Después del intento frustrado de darles muerte por parte de unos asiáticos asesinos, Calimán, acompañado del pequeño Solín, había llegado hasta el bazar del viejo Chong Wai, situado en uno de los callejones más oscuros y tenebrosos del barrio chino. El viejo y bondadoso Chong Wai sonreía lleno de felicidad al ver a Calimán. ¡Oh, Calimán! ¡Mi viejo y querido amigo Calimán! Dioses benignos con el mencionado viejo Chong Wai, al permitir que mis humildes ojos vuelvan a ver a tan querido y amado amigo. Los dioses son benignos con quien lo merece. Pero, cuénteme, mi querido amigo, ¿qué hace usted aquí? Estoy de paso de San Francisco. Me acompaña mi único gran camarada Solín. Sí, encantado, señor Chong Wai. Calimán me ha dicho que ustedes dos fueron grandes amigos en China. Y es la verdad, pequeño. Te puedes considerarte un afortunado al gozar de la amistad de tan magnífico hombre y gran caballero como es Calimán. No quise ir de San Francisco sin visitar el barrio chino y así fue una grata sorpresa saber que el viejo Chong Wai estaba aquí como dueño de un bazar. Si mal no recuerdo, la última vez que cruzamos nuestras manos fue hace 15 años, sí, 15 años largos, fue en Pekín, ¿verdad? Tuve el honor de estar bajo su techo y compartir su mesa. Sí, sí, me acuerdo. Pero ahora, ¿cómo se enteró que estaba yo aquí, perdido en el barrio chino? Su bella hija, Tagashi Shani, me informó. Mi hija, Tagashi Shani, no comprendo. Tagashi Shani, la que conocí hace años, cuando estuve en su casa en Pekín. Tagashi Shani era una hermosa niña de 5 años. Y reconocerla me fue difícil. Es toda una mujer y una gran artista. Comprendo. Sí, comprendo. Fue usted al teatro lleno de máscara. Así es, sí. Pues lo felicito. Es un gran espectáculo. Sí, Chong Wai. su hija me ha informado parte de la angustiosa situación que viven. No sé a qué se refiere. Horacio Shani me ha dicho que sus vidas están en peligro. No, alguien los amenaza. No es cierto. Mi hija ha mentido. Sunrise, míreme los ojos. No, usted no puede engañarme. Dígame, ¿qué peligro lo acecha? He venido dispuesto a ayudarlo. No, mentira. Yo no necesito ayuda de nadie. No oye bien de nadie. Horacio Shani opina lo contrario. Calle usted. ¿Qué nos vigila? La palabra puede ser fatal. ¡Calle, por favor! El viejo Shanghai temblaba de miedo. En sus ojos se reflejaba una angustia que alarmaba a Calimán. Y en el entorno, el viejo Shanghai dijo con voz temblorosa: ¡Qué va! ¡Qué va! De entre las sombras del bazar, confundido entre los objetos llenos de polvo, apareció la delgada figura del mozo Kigua. En su rostro de acentuadas facciones asiáticas se adivinaba una sonrisa burlona. ¿Para qué, señor? Iba a escucharme atento. Kigua, estuvo ya. Dios se da en la puerta del fondo. Son casi las 10 de la noche y debemos cerrar el bazar. ¿Dónde te esperes? No te falta cerrar la puerta del fondo. Kiwa, te hubiera olvidado de cerrar hace tiempo. Toma, sí, ve y asegúrate de que estás cerrada. Sigo estando seguro de haberla cerrado, señor. Pero, basta, obedece, déjame en paz. Sigo obedeciendo, al señor Samuel. Kiwa, quiero preguntar, ¿está en serio tan duro el tuyo? No te importa. Ve de una vez. Kiwa, obedece. Obedeciendo el honorable señor, Kiwa, siendo. Kiwa, siendo. Sí. Me pregunta. Me acecha sin descanso. Y es por eso que tiene miedo de hablar. No tengo nada que hablar, amigo mío. ¡Nada! ¿Qué sucede, John White? ¿Es que ha perdido la confianza en mí? ¿Es que ha olvidado nuestra amistad? Si quiere conservar esa amistad, que no haga más preguntas. Y no las haga y márchese ahora mismo. Me interesa más que conservar su amistad y conservar su vida. Mi vida está segura. He de morir algún día, porque estoy viejo. Pero no creo que desee morir asesinado. Oh, asesinado. Estas fueron las palabras de su hija. Oh, ella no debió decir nada. ¿Por qué no? Cualquier peligro que afronte es mejor compartirlo con un amigo. Vamos, viejo Shanghai, ¿qué sucede? Nada, nada. Márchese ahora, por favor. No vuelva más a este paseo. No lo haga porque me he venido obligado a cerrar mis puertas. Por favor, ya sé. Quiero ayudarlo, Shanghai. Ya sé. Y usted está temblando y hay terror y gusto reflejado en sus ojos. No aprecia usted su vida. Te morí en un punto. Soy un miserable viejo. ¿Y su hija? ¿También ha de morir? La vida en plenitud ha de terminar cortada por una mano asesina. Mi hija no cree ningún peligro. Está en salvo. Se equivoca, Shanghai. Esta noche trataron de matarla. ¿Qué? ¿Qué no pinche? El viejo Shanghai palideció aún más. Su rostro desencajado y tembloroso expresaba toda la angustia al saber que la vida de su amada hija, Tagashi Shani, estaba en peligro. ¿Qué ha dicho Calimán? La vida de Tagashi Shani está en peligro. Pero, No es verdad. Esta noche trataron de matarla. Durante la escenificación de la leyenda de la diosa de la maldad, un hombre llamado Lun Mao le clavó un puñal en el pecho. Lun Mao eludió responsabilidades, alegó que había sido un accidente, pero estoy seguro que trató de matarla. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi pobre hija? Se reiniciará, pero no es grave. Traté de acompañarla a su casa, pero ella se negó. Estoy seguro que la intimidaron al grado de rechazar mi ayuda. Debo ir a casa ahora mismo. Pero antes de agradecerme lo que sucede, Shogun, ¿por qué trataron de matar a su hija? ¿Por qué usted se empeña en guardar silencio? Sí, ese hombre, Nadina, es mi pobre hija. Shogun, cuéntemelo todo, cuéntemelo. Contar, no tengo nada que contar, amigo mío. Por favor, váyase y no regrese jamás a este lugar. Ni quieras tratar de ver a mi hija. Y si en algo aprecia nuestra vieja amistad, váyase, por favor, váyase. El viejo Chung Wai sollozaba claramente. Su frágil y entente cuerpo se estremecía de dolor y lentamente cayó sobre un viejo sillón. Calimán, mostrando en su rostro un gesto grave, dijo: Bien. De acuerdo, amigo mío. Me marcharé, pero pienso que si Tagashishani muere asesinada por un puñal traicionero, usted será el único culpable. Usted lleva en la conciencia la muerte de su hija. Toda la vida sentirá el peso de los remordimientos al recordar que usted pudo salvar la vida de su hija y permitió que la asesinara. No. Cualquiera de estas noches, Lun Mao lanzará otro puñal y esta vez será muerta. Buenas noches, amigo mío. Espere. Dígame. Háblele, le diré todo. Ya le sabré el peligro que pasa sobre mi hija y sobre mí. Bien, lo escucho, Shanghai. No, aquí no puedo hablar. No, hola. Me divinan. Acechan. Cuida de todos mis movimientos. Haremos una cita, amigo mío. ¿Tendrá que ser esta noche? Sí, esta misma noche. Escucha, amigo mío, son las 10. A las 12, regrese usted aquí, estaré solo, y entonces podemos hablar. Bien, de acuerdo. A la medianoche regresaré al bazar. ¿Cree que será peligroso dejarlo solo hasta entonces? El peligro es igual siempre. Trata de poner la vigilancia. Recuerde, a las 12 de la noche lo espero. Calimán, siempre regresa. Es hermoso, Kiwa. Fíjate usted que nos despedimos, por favor. Por favor. No. ¿Qué sucede, Kiwa? La puerta del fondo está cerrada. Kiwa lo advirtió. No es necesario. Está bien, Kiwa. Eso es todo. Se debe haberlo saludado, amigo Calimán. El placer fue mío, honorable Shanghai. Se marchará usted esta noche de San Francisco. Sí. Mañana a primera hora abordaré un transatlántico rumbo a Hawái. Y de allí al maravilloso y legendario Japón. Se habló, comparto su alegría. Y le ruego a Dios que se haga de su viaje un motivo de placer y de felicidad. Mis respetos y saludos, amigo Calimán. Mi agradecimiento y mi eterno recuerdo de amistad, honorable Shanghai. ¿Vamos, Salim? Sí, señor. Buenas noches, honorable Shanghai. Buenas noches. Buenas noches, pequeño. Al salir Calimán y Salim, el viejo Chung Wai miró temeroso al criado Kiwa. El asiático tenía una expresión de burla, de acecho y de amenaza. ¿Qué haces ahí parado, Kiwa? Va esperando órdenes, honorable señor. Pues prepárate a cerrar el bazar. Son las 10 de la noche y necesito de acaso. Quiero acompañar, honorable señor. Honorable Songwa necesita descanso, tal vez. Un descanso eterno. Descanso eterno. ¿Qué quiere decir eso? Los viejos, volviéndose mentirosos, contando la lengua fácilmente. Los viejos necesitando descansar para siempre en una tumba. Mi sueño en una tumba. ¡Basta! No quiero amenazas. Decídete, déjame solo. Muy pronto lo estarás, señor, solo. No solo, señor. Vete de una vez. Me comprendió lo que iba a ser el hombre sanguay, estando nervioso. Ver al amigo como el extranjero, siendo peligroso. Los secretos que se confían los amigos siendo también muy peligrosos, señor. Secretos. Entiéndelo de una vez, Chihuahua. Yo no he revelado ningún secreto. No oyes bien, ninguno. Además, mi amigo Calman se llama mañana mismo de esta ciudad. Tú mismo lo has oído. Este, amigo que le daba secretos, no siendo amigo. No siendo amigo. Amigo que cualquiera merece mucho. Por las tortuosas callejuelas del barrio chino. El pequeño hacía memoria de acontecimientos y detenía a Calimán para decir: ¿sí? Creo que deberíamos quedarnos vigilando. Si allí escuchamos a alguien estando en la zona de muerte, no debemos dejarlo solo un instante. Tu idea no es mala, Solín, pero resultaría peligrosa. ¿Por qué? Porque si no te das cuenta, nos vigilan. ¿Nos vigilan? ¿Quiénes? No lo sé, pero desde que entramos al bazar he visto que alguien nos sigue. Ahora mismo a nuestras espaldas nos vigilan. ¿De veras? Sí, pero no hagas ningún movimiento que nos delate. ¿Pueden volver a atacarnos? No. Estamos en un lugar céntrico. Jamás se atreverían a atacarnos aquí. Si nos quedáramos vigilando el bazar del viejo Songwai, delataríamos nuestros planes. Así pues, tenemos que salir del barrio y regresar a la medianoche, ¿de acuerdo? De acuerdo, señor. Otra cosa, ¿qué? He hecho un gran descubrimiento. ¿Sí, de veras? ¿Y cuál es? ¿Recuerdas aquel botón metálico con un dragón grabado que encontraste en la mano de un policía asesinado? Sí. Pues ese botón pertenece a la caseta de unos Okiwa. ¿Y cómo lo has sabido? Tuve oportunidad de observarlo de cerca. Su casaca tiene botonaduras desde el cuello hasta la cintura. Y precisamente le faltaba un botón. Estoy seguro que es el que encontraste en la mano de un cadáver. No tiene duda que el mozo Kiwa está complicado en el asesinato del policía. Bravo, Solino. Brillante deducción. No, señor. Por su alegría, creo que tú también lo sabías, ¿verdad? Mire, pequeño amigo. Lo primero que llamó mi atención era para mozo Kiwa. Descubrí que en su casa acaba de tomar un botón. Pero eso no quita méritos a tus brillantes deducciones. Te felicito. Pero dime, ¿a quién has aprendido esas dotes detectivescas y de deducción? Un gran personaje. ¿Un detective saga? ¿Acaso Will Spencer, el de las novelas? Sí, no, el de la vida real. Eres un mentiroso volador, ¿eh? Vamos, Slim, vamos. Esta noche de la medianoche para regresar al pasado. Casi. vigorosamente su larga pipa de carrizo. Sus ojillos verdosos como de víbora estaban fijos en los del mozo chihuahua que informaba. Honorable señor Guevara, Elena Shanghai está dispuesta a confesarle todo. Y mis ojos y viendo al extranjero amigo de Shanghai. ¿Quién suele el extranjero? Inició un hombre alto, fuerte como un toro, de piel morena y ojos azules. Y se extraña Lopas. Diría yo Lopas de estilo hindú, blanca que saca de seda, turbante con esmeralda frente y haciendo acompañar a un muchacho y su nombre siendo Karina. Karina, de nuevo ese hombre mezclado en nuestros planes. Te digo, son guay, va a hablar, señor. Están visitando hasta la medianoche. La cita a la calle del viejo Chamba no asistió. La muerte llegó antes. ¿La muerte? ¿La llegó a la de Lijara? Oh, mi cielo chido. ¿Habrá alguien por ahí muerte a los de las horas? ¡Alguien que mata al traidor! ¿El tigre? ¿El tigre, señor? Sí, el tigre. El tigre se encargará de matar al viejo Chamba. Esta noche el tigre está subiendo de sangre. El tigre necesita saciar con la sangre un viejo traidor. Minutos para la medianoche. El barrio chino parecía letargarse bajo una atmósfera pesada y presagiante. Las luces multicolores habían menguado. La música plañidera se escuchaba confundida entre las risas de algunos marineros borrachos que se atrevían a cruzar por los oscuros callejones. Y en el interior del bazar, el viejo Chong Guai permanecía quieto, mirando las manecillas del reloj. Parecía contar mentalmente los segundos, los escasos segundos que faltaban para la medianoche. Oh, faltan solo unos minutos para la medianoche. Calimán no debe tardar. Ah, ¿qué fue eso? El viejo Chong Guai se levantó. CW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.